Okay, you want another, you get it. And now, here's that real solid band of rock and roll, Little Richard and Bob Dole. Dekeo na bestion bat gaur bertan azteko Hopero eta blintzatzeko Nazkatzen hauten gauzein buruz hitz egiteko Maite dudan agona ipatzeko Dudan jartzen alduzu kompromezua Norekin zurekin baizera nire buruarekin Soilik tataleo nekiroski Uste dut gaztaz alturas Gauzak nahiko argi ditudala Espero dut ez izatea kemadura No tengo voz Me la deje con el trono de Judas Parece kemadura Pero a duras penas llegas a cada 30 del mes Madrugas, curras, sudas Y aunque ayudas aún dicen que más deberías de hacer El Aita, el Achan y la madre San Juan Con escasos 22 años, bye Raúl Iriarte, un principiante con ideas claras El agujero de estandarte Yo hip hopero, gastechero, parrandero, clasiquero Tanasio, Nalak, Vero, Vero Juan Sirenechea, corre que el chapi te la arde Y tú a qué esperas Que no es lo mismo drago y bolas en tan euskera que en gastelera distintos también El español, el castellano, el aragonés, el catalán, el gallego, el vasco, francés Egon Guillén en Bilbo y en directo emitiendo desde la Irola Irratia, Zazpikatundas, Apuecheco, Gastechia, Durango, Caso, Franchi, Comercialean Hablamos el idioma universal Cruzaron fronteras montados en un instrumental Multicultural Rappen en Maús Godog y Dachendú Norwich Moimus Son rastros que deja el tren en la estación En el andén del corazón En un rincón del callejón Caleco, Choco, Bus, Dieta, Tic Ni yo me entiendo, ni tú me entiendes Corre la gavilcha Si tú apaga la televisión Chaliza tu joder Que no estamos pa' perder el tiempo Denbora dijo a Souda Seca Chineguan Gaude Maitea gaizki egin badut izan zen nahi gabe Sin querer evitarlo, dejémoslo No nos entendemos, euskera batua su bizkaiera Gure euskal historia ez dainona eta zer Hemen gaude maketa gabe hobe Noren zain zaude, produktore manai hemen baten Esperoan agian Yo no conozco nadie de la ITV y que Bocina, onzeta, festa, todo ese paripe pa' qué Pa' que suenen como todos, algunos bobos del todo Otros menos, y es que coreografía la asusta Los Beta Garry, 500 euros laris Por los dancharis, ¿de qué? Venir a cobrar, yo me reiré Tenían prisa, saber que aquí dieron mucha risa En Mausin, Euskola, Belni Certificación, ISO 16.003 punto ¿Pa' qué? ¿Pa' qué hacer en truque? Batak tirata, beste aflojate Pa' que den el visto bueno Subvencionen y luego a joder Como siempre, el medio ambiente Sua, ura, lurra, y sea tabi Biotza. Cuando me haga viejo mejoraré como el añejo Nos quedan pocos veranos Algunos se van, otros nos quedamos Mientras sigamos vivos tú y yo hablamos Hablamos Algunos se van, otros nos quedamos Mientras sigamos vivos tú y yo hablamos Hablamos el idioma universal Cruzaron fronteras montados en un instrumental Multicultural Rappen en Maús Godog y Dachendú Norwich Moimus Son rastros que deja el tren en la estación En el andén del corazón en un rincón del callejón Caleco, Choco, Bus, Dieta, Tic Ni yo me entiendo, ni tú me entiendes Corre la gavilcha.